Importante oportunidad laboral en Roque Pérez. Nuevo emprendimiento va a incorporar pizzero con experiencia. Mozo, moza, cocinero, cocinera. Contacto a los teléfonos 02227-539160 o al 492-220 o personalmente en Mitre 1161. Importante, no se requiere currículum vitae. Ofertas imperdibles de Super Gigante. Dulce de leche clásico 30 pesos. Estilo colonial 32 pesos. Leche serenísima cartón por litro 26 pesos. Schneider pack por 6, 90 pesos. Quilmes por 6, 100 pesos. Asado por kilo 85 pesos. Super Gigante. Perón 1741. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Miral, pasa a conocernos. Estamos en Sarmiento 3059 entre Soco y Moreno. Planeta Miral, si es para celulares, nosotros lo tenemos. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30. Sábados, desde las 14. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas, 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensá en Glucio Cielo Rasos. Todo lo que necesitas para la construcción en seco. Todo tipo de cielo rasos, tabiques y revestimientos Durlo. Cielo rasos de PVC, placas, perfiles, masillas. Venta y colocación. Molduras atenida para interior. Molduras para exterior en hormigón liviano. Pisos flotantes Heisen. Pensá en renovar tu casa y pensá en Glucio Cielo Rasos. Avenida Rivadavia 4021 Saladillo. Entregas programadas en General Alvear y la zona. Celular y WhatsApp 2345-683541. Facebook Grucio Cielo Rasos. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuestos. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com 106. El Coco Ezeiza me contó en ranchos una noche del Ipol que estaban los testigos de Jehová bautizando fieles, una fila larga, una pileta pelo pincho, porque ellos no son como nosotros que usamos poca agua bendita, le meten agua a los brutos. Estaba la pileta pelo pincho, la lista de fieles así domingo a la mañana bautizándose, único mamado del pueblo, venía amanecido, se le había hecho tarde, vio una cola, empezó a hacer cola a ver qué repartían, como la cola iba lerda, se le vino en paralelo, se paró adelante y lo miraba, y el pastor que pilotea a los testigos de Jehová hacía pasar los fieles de a uno, se arrodillaba, les empujaba la nuca, se las metía en el agua, él leía un libro y dice: viste a Dios, estás bautizado, viste a Dios, estás bautizado, viste a Dios, estás bautizado. El mamá no alcanzaba a escuchar, así que se balanceaba con las manos en el bolsillo, ya peligrosamente arriba del espejo de agua, y se puso tan cerca que por ahí se arrodilló para escuchar, y ella automáticamente echó un autómata al pastor, por ahí le agarró la nuca, lo metió en el agua y dice: viste a Dios, no vi una mierda, loco, dice. Lo metió de vuelta en el agua y dice: viste a Dios, no, loco, te juro que no veo nada, y lo agarró y lo tuvo un rato bajo el agua, y dice, y cuando salió dice: loco, ¿vos estás seguro que se cayó acá? Dice así. Finalmente, we'll be right back. Recordándolo a Joe Cocker, aquí en el 106, con esto que se llama Puedes dejarte el sombrero puesto. Nada más que el sombrero. Nada más que el sombrero, ¿viste? El resto, bueno, vemos. No es negociable. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. ¿Cuántos pedidos de Aries y Géminis tenemos, eh? Un montón de pedidos de Aries y Géminis. Buen día, Carlos de Saladillo. Quiero agua marina, dice Lara. Y Cristi Alvear que dice, parece un lunes esto. Sí, realmente, ¿eh? Parece un lunes. Realmente parece un lunes. Tremendo. Y nos pide a Romeo Santos también. Ahí está. Bueno, ahí está en la lista ya. Después te cuento, ¿no? Esto que ha hecho la gente de Kantar TNS, que es un estudio en Argentina de... la enfermedad tromboembólica venosa, una enfermedad que se llama ETV, que tiene precisamente que ver con la toma de anticonceptivos y fumar. Interesantísimo estudio que vamos a estar compartiendo después y también en www.la106.com. Pausa y volvemos con el horoscopete, tenemos dos lugarcitos todavía, ya volvemos con más, dale. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, de 8:30 a 15:00.

Bueno, estamos estrenando música de Brasil. Supuestamente ya está por venir el calorcito. Mucha gente piensa en las vacaciones. Y cuando uno piensa en las vacaciones, por ahí piensa también en Brasil. Un poquito cara la costa argentina. El otro día estaba viendo que alquilar una carpa va a costar 55 mil mangos ahí en Mar del Plata. Y después dicen que la gente... ¿Por qué se va la gente, no? ¿Por qué la gente se va afuera? Bueno, 55 lucas una carpa es como mucho, mucho, mucho, ¿no? ¿Qué hago entonces? Bueno, me preparo. Pero preparamos. Ya por las dudas empezamos a escuchar un poquito de música brasilera. Nos vamos preparando la balsa también. Por las dudas que llueva mucho o para irnos de vacaciones. Pero siempre tenemos que tener una balsa lista para tomarnos el palo, ¿no? Ahí está. Mañana que estamos compartiendo con vos, con Vero de Saladillo también, que está participando de la mañana nuestra, de esta mañana que parece un lunes, como también dice Nati, que parece un lunes, Nati de 25. Es tremendo. Gracias por comunicarte allí con el WhatsApp. Ya venimos con todos los pedidos del horoscopete aquí de la 106. 11 y 21, Miguel Abuelo que nos prepara la balsa, vale. Esperemos no naufragar nosotros, ¿no? Bueno, ahí estamos con el GPS, muchos pedidos de Aries y muchos pedidos de Géminis. Tremendo. Así que vamos a ver qué le depara esta jornada a los geminianos, a los arianos, también a otros pedidos, ¿no? Así que ahí vamos para Aries. A ver. Para Aries es un día de autoevaluación y autocríticas profundas. Vas a encontrar respuesta a muchos interrogantes profundos de tu personalidad. No te aísles en tu propio capullo de problemas, Aries. Busca darle cabida a tu pareja para que ella te ayude a sobrellevarlos. La sugerencia para los arianos, no busques la aprobación constante de aquellos que te rodean. Busca formar tu propio criterio que te guíe en el curso de tus acciones. Otro de los pedidos, copiosos pedidos, ha sido Géminis. Jornada de tensiones subyacentes a nivel emocional para los geminianos. Claro, las emociones para los geminianos son tremendas. No te pongas en situaciones en las que no podrás salir sin lastimar al otro. Las peleas y los disgustos forman parte de cualquier relación. Lo importante es saber llevarlas adelante con el amor, todo el amor posible. Deberás distribuir, Géminis, tus horarios debido a los retrasos los que te vas a topar en el día de hoy. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? La felicidad es una suma de múltiples factores en lugar de un estado al que se puede llegar. Está en vos encontrarla, la felicidad, o dejarla pasar de largo. Ah, tremendo. Otro de los pedidos que hemos tenido por aquí ha sido el de los cancerianos. La tendencia a los cancerianos a vivir en momentos ya pasados, como que la cabeza está en otros tiempos que ya pasaron. Esto te va a hacer caer en problemas otra vez la jornada de hoy. Supera esto, vas a tener todo un arsenal de encantos en la jornada de hoy. Encantadores van a estar los cancerianos, aprovechando al máximo tu elocuencia y capacidad de seducción. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Deberás salir de ese mar de autocompadecimiento si pretendes lograr algún tipo de reconocimiento en tu vida. Continúa adelante. Para Escorpio, el último de los pedidos, el reloj va a estar atrás tuyo siguiéndote el paso todo el día. Tendrás que replantearte tus obligaciones o vas a desfallecer. Aprende a ser partícipe de los logros y vicisitudes de tu pareja como si fueran propios. Esto los acercará aún más. Estarás completamente falto de creatividad en la jornada de hoy. No le des cabida a la desesperación. ¿Qué sugiere la horoscopera? Poco a poco lograrás caer en la cuenta de que ciertos sentimientos no están del todo ausentes, sino opacados por las preocupaciones de la vida cotidiana. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquita. Tremendo está hoy, No, es tremendo. Tremendo, tremendo. Todos van a estar en el portal de la radio www.la106.com. Y después te cuento lo de fumar y tomar anticonceptivos. Pausa y volvemos. 11 y 27, dale. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227 1553 4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male original, Holset y alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunicate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remates de invernada. Y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas. En Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372.

la posibilidad es muy, pero muy baja. Hoy. La posibilidad más alta es mañana. Mañana con un 40% de posibilidad de precipitaciones durante el día y un 50% de posibilidad de lluvias durante la noche. Pero parece que hoy no. Yo capaz que me arriesgo y tiendo la ropa afuera. Creo que me voy a arriesgar hoy. Tenemos info que tiene que ver con nuestras oyentes, precisamente. Muy, muy interesante el estudio realizado por una empresa que se llama Kantar en Argentina, conocedores de la enfermedad tromboembólica venosa, que reconocen 3 de más de 10 factores de riesgo vinculados a la patología. Por ejemplo, la enfermedad se llama tromboembólica venosa, la ETV, y padecer obesidad, haber tenido una trombosis venosa en el pasado y ser fumador son los ítems más identificados. Pero el hábito de tomar anticonceptivos y fumar es el peor de las combinaciones. Lo que sucede con este tipo de pastillas, de ciertas combinaciones hormonales, es que por un lado producen al menos aumento de peso y otras molestias que hacían que el tratamiento no fuera bien aceptado. Es importante destacar, dicen en el estudio, que fumar y tomar anticonceptivos aumenta 3 veces el riesgo de trombosis. El otro factor de riesgo es la edad, de 40 a 45 años. El riesgo se multiplica por 3 y de los 45 a 50 por 4, fumando y tomando anticonceptivos. La paciente que va a recibir anticonceptivos orales debe estar advertida del riesgo que implica si fuma. Si fuma y es mayor de 40, tiene problemas de sobrepeso, diabetes o antecedentes familiares en primer grado, tiene la posibilidad de tener eventos tromboembólicos previos. Toda la data te lo vamos a poner allí en el portal de la radio, la106.com, porque realmente es muy, muy buena la información que publicó la gente de perfil en su suplemento que se llama Rush, dedicado a, por supuesto, a las mujeres. Rush. Uy, qué lindo esto. José Feliciano y Ana Gabriel. Nos metemos en el túnel del tiempo, pero simplemente hay que sentir, hay que dejarse llevar por la música y por la letra para decir adiós. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón I'm

fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Estaba escuchando a Chayanne con Wisin. Bueno, acaba de tuitear Fernando Confesore, pronosticador de Artear, haciendo una mirada por el miércoles. Estamos en problemas. Ojo con el granizo y las ráfagas. Si el que escribe tiene algo de experiencia, pero esto es más para el norte de la provincia de Buenos Aires. Acaba de tuitearlo nada más ni nada menos que Fernando Confesore. Esto va a haber que estar atento, No es igual medio como para nuestra región, no lo aclara Fernando Confesore, pero es muy sugerente lo que acaba de tuitear hace segundos nada más. Haciendo una mirada por el miércoles, estamos en problemas. Ojo con el granizo y las ráfagas, tuiteó don Fernando Confesore, meteorólogo. Uy, Bonnie Tyler, dale. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, Estamos escuchando a Bonnie Tyler. Esto se llama Es una pena. Estaba viendo en Twitter la tendencia de hoy. Dentro de todas las tendencias de hoy hay una que precisamente es de hashtag Día de la Lealtad. También está Es Debido Tendencia, Buen Martes, Micaela García, Sebastián Wagner, qué sé yo. Bueno, pero hay una que dice, si Perón viviera, ¿qué haría? Y uno tiene que contestar, si Perón viviera, ¿qué haría? Bueno, precisamente dentro de esas opciones está que voy a una un que tiene un video. Escuchá. Voy a buscar un título. A ver si te das cuenta quién es. Hoy tu oponente, Cristina Fernández, dijo, si Perón viviera votaría a Cristina, si Evita votaría a Tayana y los dos a Unidad Ciudadana. Si Perón viviera, ¿a quién votaría el domingo? Yo creo que el Perón del 73, ese que decía que para un argentino no hay nada mejor que un otro argentino, votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no dividirlos. Si Perón fuera el del 55, si querés antes, porque el 55 ya estaba empezando a ser un poquito más fuerte en sus declaraciones contra los que no pensaban como él, pero ese del 46 que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en Argentina, no votaría a aquellos que dejaron uno de cada tres argentinos en la pobreza. Digámoslo positivamente, si Perón viviera, ¿te votaría vos? Perón diría que cambiemos. ¿Si Perón viviera, te gustaría vos? No sé, porque no sé dónde tendría domicilio. Sí, supongamos que acá, en provincia. Cuando habla, no habla nunca. Cuando habla, se mete en cada lío. Ahí tuitearon una foto donde supuestamente lo están retando. María Eugenia Vidal. Y dice, ¿qué te dijimos con Mario? Le pregunta Macri, que no hiciera declaraciones sobre Perón. Contesta Bullrich, ¿y qué hiciste? Dije que si Perón viviera votaría Cambiemos. Y lo miran con una cara de Tujets, Macri y Mario, suben un supuesto diálogo, ¿no? Tremendo. Bueno, seguro que va a ser tendencia esto hoy, las declaraciones de Bullrich en la previa a las elecciones. Bueno, por supuesto que en Twitter esto está armando un ruido tremendo, ¿no? Nos vamos a la pausa. Estamos a 3 minutos de las 12 del mediodía. ¿Cómo se fue la mañana? Dale. Tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales. Elaboración propia. Más de 70 gustos. Postres helados. Tortas heladas. Heladería Moreno. La heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, en Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12.30, por la tarde 16 a 20.30, los sábados de 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30, domingos y feriados de 9 a 12.30. Casa de Carnes, en Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia, llámanos 434-144, enviamos tu compra a domicilio. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 48-2000. Estamos en Pereira e Irigoyen de Saladillo. Te vamos a sorprender. Casa Morosi, Ferretería Industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosi, Ferretería Industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas @casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado@casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-9285. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Y ahora, hasta 30 cuotas con plan directo, solo con tu DNI.